Un tipo de esos inseguros que nunca hacen nada y se la pasa pelotudeando, se le dio por pensar que la gente se reía de él. Entonces empieza a preguntarle a los amigos, che, tengo algo raro, me he visto mal. No, no tenés nada, estás igual que siempre. Pero eso no le conformaba al tipo, entonces agarra y va al doctor de medicina general, a puerta. Escúcheme, doctor, me pasa algo que me parece que la gente se ríe de mí, pero yo lo encuentro muy sano, señor. No entiendo por qué la gente se va. ¿Usted es trabajador? Sí. No, yo no entiendo por qué la gente se ríe de usted, es una persona digna. Lo voy a pasar a un neurólogo, va al neurólogo, hace todas las pruebas muy bien en neurología, fenómeno. Después agarra, bueno, no me queda otra que pasarlo a psiquiatra. Entonces el tipo lo pasa a psiquiatra. Entonces el tipo también lo revisa a psiquiatra, le hace una serie de preguntas. Le preguntaba si escuchaba voces. Pues no, no, no, no escucho. No escucho voces, no escucho nada. Dice, para dormir bien, tranquilo, tranquilo. Mujer, sexo, fenomenal. Y el psiquiatra medio astuto. Le pregunta, ¿usted trabaja? Sí. Y dígame, ¿a qué se dedica? Cuento chistes.